1522, un grupo de arqueólogos de la Universidad de La Plata encontraron un extraño aparato eléctrico repleto de pequeñas rodajas de plástico espejado, antiguamente llamadas discos compactos. Estos discos contenían las músicas más populares de la segunda mitad del siglo XX y los primeros años del XXI. Conocelos en la cápsula del tiempo. Ciudad de Lisboa, año 1951. A lo largo de la historia, las ciudades que tenían puertos comerciales siempre fueron epicentros de la cultura y las artes, como Nueva York, Buenos Aires, Londres, Rosario o Lisboa, la capital de Portugal. Doctor Cecilio Sargiliano, antropólogo especializado en musicología primitiva y géneros musicales antiguos. Esto se debe a que eran ciudades con grandes flujos de inmigrantes que, al llegar, se instalaban en los alrededores del puerto. También por allí pasaban los marineros que viajaban alrededor del mundo. Las zonas de alrededor del puerto generalmente eran barrios de clase media baja con bares abiertos toda la noche y prostitutas en la calle para satisfacer las necesidades de diversión de los marinos. Licenciado Gregorio Stradivarius, arqueólogo experto en medios de comunicación de los siglos XX y XXI. En estas zonas surgieron grandes géneros musicales como el tango, el flamenco o el fado. Estos estilos musicales, surgidos en los puertos, tienen todos una temática parecida. Todos ellos son músicas melancólicas, relacionadas con la tristeza de la despedida, la nostalgia de la tierra abandonada y la desgracia de la pobreza. El fado, particularmente, era la música que cantaban las prostitutas en las calles de Lisboa mientras esperaban algún cliente. Luego comenzaron a cantar en cabarets y cantinas hasta que un día este cantar se popularizó y terminó por convertirse en el canto tradicional de Portugal. El máximo exponente de este género es Amália Rodrigues, una cantante de origen humilde quien comenzó su carrera en 1939 y siguió cantando hasta su muerte en 1999. Amália hizo conocida el género a nivel mundial viajando, haciendo recitales y entrevistas en las grandes ciudades del mundo, como esta entrevista para la televisión francesa en 1969. Justement, on n'avait pas l'habitude de vous voir changer. C'était toujours Amália Rodrigues, le fado. Oui, je chante toujours le fado, c'est toujours la même chose. Mais il y a autre chose. Même, je ne peux pas chanter d'autre chose que le fado. Je suis après tout une chanteuse portugaise. Et ça veut dire une chanteuse du fado. Je ne change pas beaucoup parce que seulement que je chante peut-être un répertoire. Durante su vida, Amália Rodrigues editó 32 discos. En 1951, reedita Ai Mouraria, el álbum más vendido de su carrera. Escucharemos la canción Ai Mouraria de Amália Rodrigues, de su disco homónimo lanzado en 1951. Velha rua da Palma, onde um dia deixei presa a minha alma, por ter passado mesmo ao meu lado certo fadista, de cor morena, boca pequena e olhar trucista. Ai, moraria do homem do meu encanto, que me mendia, mas que eu adorava tanto, amor que o vento como lamento levou consigo. Trago comigo, ai, moraria, de roxo e nós madeirais, de vestido cor-de-rosa dos cavais tradicionais, ai, moraria, das profissões a passar. Thank you. das procissões a passar. Na cerveja saudosa, na guitarra do sol. Aima Uraria, Amalia Rodríguez, 1951. Hasta aquí la cápsula del tiempo. Próximamente, más música.